El contador Luis Freda está con nosotros aquí en estudio, cosa que agradecemos mucho. Bienvenido, buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, bien. Y en estos tiempos en que el tema presupuesto es eje, ¿no? Está en plena votación, ya terminando la votación, pero hay que ir analizando qué es lo que queda después de esta discusión, ¿no? Bueno, vamos arriba, ya estuvimos hablando la otra vez. Ya hemos venido hablando, claro, lo hemos venido siguiendo. Presupuesto, pero vamos a tratar de dedicarle un poco más el tiempo porque es un tema largo, ¿no? Porque es un tema largo. Estamos hablando que cuando hablamos de presupuesto estamos hablando de básicamente como 30 unidades ejecutoras, que en realidad son muchos ministerios, ¿no? Tenés la Presidencia de la República, Defensa, Interior, Economía y Finanzas, Relaciones Exteriores, todo. Podemos seguir, pero sí. También no solo ministerios, tenés también el Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, la Universidad de la República, el INAU, y ahí la Fiscalía, podemos seguir un rato largo hablando. Un montón de artículos, es para 5 años, o sea que hay de todo un universo un poco grande. Exacto. El manejo de la deuda. Entonces ahí en el presupuesto lo que básicamente se tiene que hacer es decir, bueno, ¿en qué se va a gastar? Ahí va. Que se ubican todos esos organismos. Y a su vez, ¿de dónde sacan los recursos? Es una ley madre. Y ahí lo que pasa, generalmente, es que los recursos van a venir o vía lo que el Estado recauda, ¿sí? O vía lo que el Estado también va a recibir de sus empresas públicas, o vía endeudamiento. Claro. ¿Sí? Porque el endeudamiento, estamos en un escenario donde hay déficit, que quiere decir que lo que se está gastando es más de lo que está ingresando. Y obviamente vamos a tener que, se va a tener que cubrir ese agujero, ¿tá? Y lo que se recauda, que es básicamente la parte más grande, es por impuesto, va alineado a lo que es la actividad económica. Cuando la economía va más, crece, la recaudación por impuesto crece. Cuando la economía cae, la recaudación por impuesto cae. Y muchas cosas que están comprometidas, puede ser que se puedan cumplir o no. Entonces, eso te iba a preguntar, porque es un presupuesto a 5 años, ¿no? Uh-huh. En esta época, yo me imagino que en todas puede serlo, pero en esta en particular, ¿se puede prever con 5 años para hacer los planes económicos? A mi criterio se puede prever. No sé si la forma en la que se está haciendo es la adecuada. Porque acá se hace un presupuesto que es como si el futuro va a pasar y va a pasar lo que dice el presupuesto. O sea, un único escenario. Entonces, este presupuesto tiene para mí grandes problemas. Uno de ellos, que es que está previendo que, obviamente, en 2020 hay una caída de la actividad económica. Cuando se habla de caída de actividad económica, se va a el indicador es el PBI o el PIB, que es donde en otros países se dice PIB, en la mayoría de los países se dice PIB. ¿Sí? Pero luego se recupera, y se recupera fuerte, ¿eh? Claro. O sea, es como que te hicieron 3 goles, el próximo ganás por 4 goles. O sea, como que cambiaste la pizza. Entonces, el año que viene se prevé que va a crecer un 4,3%. O sea, vos salís de un año de fuerte caída, claro, a un 4,3% de crecimiento, que para el Uruguay es una tasa alta. El Uruguay históricamente no es un país que crezca mucho año a año. ¿Sí? Tiene algunos años especiales, pero si haces un promedio o si ves la mayor cantidad de los años, el crecimiento es muy bajo. Después 2,5, en 2023 4,2 y cierra el último año con 3,9, o sea, un 4%. O sea, se están previendo en algunos años crecimientos interesantes para lo que es el Uruguay, ¿no? Y para la actual coyuntura, que no se sabe hasta cuándo va a seguir. Y para la actual coyuntura, que una de las cosas tiene que hay que tener en cuenta, que ¿cómo voy a crecer yo si este año perdí 200.000 puestos de trabajo? O sea, si vos tenés menos gente trabajando, es muy difícil que vos puedas producir o tu economía funcione al mismo ritmo o más de que el año anterior, que donde la economía era muy muy baja, ¿no? El nivel económico era muy bajo. Y está, y bueno, y la propuesta económica, que ya la hemos dicho, pero es el malla oro, que está, la frase, ¿vieron que siempre quedan frases? Las perillas, el malla oro que está diciendo, a ver, ¿alguien que va a tirar de carro? Acá se está apostando a quien va a tirar de carro, va a ser el sector exportador. Que hay, vamos a ser sinceros, hay algunas cosas que sí el Uruguay está teniendo suerte, porque el Uruguay le está pasando mucho que a veces tiene suerte y a veces tiene mala suerte. Entonces apuesta mucho a lo que pasa afuera. Es como que la propuesta en términos del partido plan de Uruguay depende de lo que hagan los demás. Entonces, si los demás hacen una rola, hacen un gol, entonces lo que está pasando es que hay precios de granos y eso que están en buenos niveles de precio. Pero eso es una coyuntura, en un momento puede dar un buen nivel y otro no, pero te puede pasar que el petróleo está como está ahora, pero puede pasar que el petróleo suba y se te complica tus cuentas por otro lado. Entonces, por ahí se está previendo que sea como donde se tironea el carro para que la economía crezca. En un escenario de crisis como esta, con ese déficit fiscal que recién mencionabas, ¿hay una sola fórmula para salir? ¿Hay varias? ¿Depende de la mirada que se tenga del gobierno? ¿Es la opción, la línea que toma? Y en este caso, ¿cuál es la que tomó? A mí me parece que, primero, que vos no podés tener un único plan, ¿no? Vos tenés que tratar de tener un montón de cosas y ir gestando cosas a largo plazo también, ¿no? No podés pensar que, bueno, zafemos, ¿no?, con la próxima cosecha de soja o la próxima o otro tipo de grano que oleaginoso que se está produciendo, etcétera, para tratar de ir para adelante el próximo año. Tenés que tratar de ir generando políticas que te permitan a largo plazo vender mejor y con más valor agregado lo que haces. ¿Qué es lo que no está pasando en el Uruguay desde hace muchos años? Vos tenías la década de los 90, donde se hablaba de un país de servicio, después de una plaza financiera, después se instaló la idea de un país productivo, pero se limitó a través de una planta de celulosa y punto. Y ahora estamos trabajando en que el maya, los maya oro, ¿no?, que son los mismos maya oro de antes. Entonces yo digo, ¿por qué no fueron los maya oro en otro momento? Y ahora se convierten en los maya oro, los mismos, pues, es el mismo sector agroexportador que se limitó a hacer el mismo negocio que viene haciendo hace muchísimos años. Hasta seguimos exportando ganado en pie, seguimos exportando cueros con escasa industrialización, seguimos exportando madera sin procesar. Entonces, yo creo que lo que tiene que apostar el Uruguay es a tratar de levantar el conocimiento que le aplica a las cosas, como han hecho otros países, como hay modelos, como Holanda, como países más chicos como de Uruguay. Se planteaba en los años 60 que había que hacer. Sí, tratar de construir cadenas donde se pueda integrar la producción. O sea, que claro, los productos primarios pasen a la industria, se industrialice y ahí se llama así. Y lo mismo con el conocimiento, ¿no? Yo qué sé, Uruguay puede seguir apostando a la parte de tecnología, a la parte de laboratorios, o sea, no sé, hay gente capacitada. De hecho, estás viendo que ahí Uruguay en algunas cosas está mostrando que tiene gente capacitada. Ahora, Uruguay es como que tiene eso como definición. Yo digo, hace 60 años se planteaba esto. Se planteaba que por qué se iba la lana para que después los ingleses nos vendieran las telas. Lana sucia. La lana sucia para que después nosotros comprarle las telas hechas por ellos, ¿no? Es lo mismo. Sí, pero la verdad que hoy por hoy no hay un plan, no hay un plan de futuro así de industrial o tratar de generar polos tecnológicos y traer empresas que se pongan acá y contraten mano de obra que aplique conocimiento. No existe mucho ese plan en sí. El plan que está planteado ahora es, bueno, mirá, apostemos al sector exportador, tratemos de darle un tipo de cambio adecuado, que puedan exportar, que sean más baratos en dólares para que venga el dinero y en base a eso se empiece a mover la economía. Tampoco vemos grandes resultados de las cosas que nos dijeron que iban a dar resultados. No se nota un impacto fuerte de la planta de celulosa nueva que supuestamente está... encaminada, no se ve un empuje sobre el trabajo, no se percibe un gran movimiento en la economía. Y capaz las otras dos tampoco fueron, porque supuestamente cada una de ellas venía a modificar totalmente la curva económica. Sí. Y ninguna de las dos pasó, o por lo menos no se nota. Sí, no, por lo menos no se ve el efecto ese de derrame que siempre se habla, el goteo, todo ese efecto de derrame, que yo no creo en él, porque para mí, si vos ves que vas a generar riqueza, te vas a apropiar de la riqueza que vos generás y no vas a dejar que otro venga a picotear. Va a aumentar el tamaño del vaso, ¿no? Seguro, comprar un vaso más grande y un platito abajo por la duda si te cae algo. Sí, entonces no veo que por ahí pueda generarse ese efecto que todos avisoran. Aparte, tampoco se plantea plazo. ¿Cuánto es ese derrame? ¿Y mientras tanto qué? Claro. Porque mientras vos haces ese derrame, por otro lado tenés un agujero, tenés un problema social. Sí. ¿Eh? Tenés problema de educación, etcétera. Hacemos la pausa y seguimos enseguida. Bueno, y estamos con Luis Freda hablando del presupuesto, hablando de la del cuadro que tiene Uruguay hoy presentado, ¿no? De cómo están las cosas. Y del presupuesto, que son tantos artículos, que abarca todo el Estado. ¿Se le puede marcar qué líneas tiene? Lo que vos decías, ¿en qué se va a gastar? ¿Dónde se va a poner la plata? O sea, ahí lo que podemos ver es comparar con lo que ya venía, ¿no? Porque sí. Es un presupuesto que no es que caiga de la nada. El país viene funcionando de una manera y con determinada estructura. Y bueno, ¿qué es lo que se propone? Hoy por hoy, los lugares donde tiene mayor presupuesto el Estado, ¿sí? Es básicamente en el Ministerio de Defensa, ¿tá? Después en el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transporte, ¿sí? Y les voy a decir básicamente la ANEP es lo más grande, ACE, Interior y Defensa, y luego viene la UDELAR. ¿Tá? Esos son los lugares donde hay mayor gasto del Estado, ¿sí? La ANEP cerca de un 20% y pico, hace un 14%, el Ministerio del Interior un 12%, Defensa un 7%, tiene más que la UDELAR, o sea, en Defensa se gasta más, el Ministerio de Transporte un 5%, la UDELAR un 6%, el INRA un 5%, el MIDES un 6%, y después viene Vivienda y el MEF. Bien, obviamente que el tema que de acuerdo a la ideología o lo que uno ve, piense o priorice, tendría que decir, bueno, mira, ¿qué tanto le doy a Defensa? ¿Qué tanto le doy a la UDELAR? ¿Qué tanto le doy al Interior? Entonces, básicamente, no hubo grandes cambios en esa composición. O sea, si nosotros lo viéramos como una torta, sí. Y le vemos a cada sector una porción, las porciones no han cambiado demasiado. O sea, ANEP y UDELAR juntas, ¿cuánto es entonces? ANEP y UDELAR, ya te digo más o menos, son la ANEP un 20, estamos hablando del presupuesto, ¿no? Sí, del PBI, ¿no? Sí. Que a veces se compara. La ANEP básicamente es un 26 y la UDELAR un 6. Ahí está. ¿Está? Entonces, estaríamos entre las dos en un 32. Esto según cifras del propio gobierno, ¿no? Esto está sacado del informe elaborado por el gobierno. Entonces, básicamente lo que ha pasado es que la estructura esta no ha cambiado mucho desde el presupuesto anterior. Hay algún leve matiz. Ha subido un poco el presupuesto de Defensa, el presupuesto de el Interior ha subido bastante, el Ministerio del Interior ha tenido un refuerzo presupuestal importante, Economía algo, ¿sí? Ganadería un poquito, Industria tiene un presupuesto bajo, pero ha crecido, y básicamente esos son los sectores como privilegiados. La Universidad básicamente se mantiene, aunque tiene, para mi gusto, una leve baja, ¿sí? Después el INAU también se mantiene en cifras similares. ACE no ha tenido ningún incremento, o sea que no ha habido ningún incremento respecto, claro, a la ni a ACE, ni a la DNA Salud, ni al Instituto del Adolescente, ni a la UDELAR, ¿sí? Pese a que de repente podemos tener un argumento, bueno, mirá, capaz que la salud pública hoy por hoy va a tener mayor gente atendiendo que en el pasado. O no, pero me parece que sí va a tener una mayor demanda. Entonces, no hay grandes cambios respecto al presupuesto que ha hecho, que elaboró el Frente Amplio, que era el gobierno anterior. Y lo que está pasando también es que, el presupuesto este plantea un escenario en el cual no se generan nuevos impuestos. O sea, no se generan nuevos impuestos, se mantiene igual y con una actividad que cae. O sea que implícitamente ese dinero va a tener que salir de algún lado. De algún lado va a tener que aparecer ese dinero. Y lo que está planteando este presupuesto es un aumento continuo desde aquí hasta fin del periodo del endeudamiento. ¿Tá? ¿Por qué? Una cosa que me faltó decirles, que dentro de los ministerios hay un ítem también, ¿vieron? Dentro de los incisos del presupuesto hay un ítem que es el tema de intereses de la deuda. ¿Sí? Los intereses de la deuda, ¿sí? Básicamente son un presupuesto más o menos es superior a, por ejemplo, a lo que gasta la UDELA, es cercano a lo que gasta la ANEP un poquito, ¿tá? Es lo que estamos pagando de intereses de la deuda. La ANEP son unos 76 mil millones de pesos, ¿sí? Y la deuda son 61 mil millones. Claro. Ahora pregunto, no tengo los números acá, sí. Adelante. 32% más o menos entre ANEP y UDELAR, puede ser. ¿Y cuánto del porcentaje del presupuesto se va en deuda? ¿Más del 20 también? ¿20 y pico por ciento? Un minuto, lo hace, sí. Estamos hablando cerca de un 10% del presupuesto se va en deuda. ¿Sí? De toda la torta de plata que tiene el Estado para repartir, 10% se va a los organismos de crédito, a los organismos, ahí va, sí, sí, sí. De todo, del total general, ¿sí? El 10% se va en el organismo de crédito. En el organismo de crédito, sí, sí. La verdad, estamos en ese nivel, ¿sí? Y lo de... así que bueno, y lo otro que me estabas preguntando. Antes que salgas de ahí, digo una aclaración, porque bueno, hay gente, seguramente ustedes siguen el tema de la deuda hace muchos años, ¿no? Pero hay gente que empieza hoy a escuchar hablar de la deuda y que pagamos los intereses y todo lo demás. Uruguay lo que paga, como casi todos los países, ¿no? Son los intereses. Deuda no. Gastamos ese platal, pero la deuda queda. Ahora vamos a entrar bien. Una cosa que tengo que corregir es cuando te dije que era el 26%, era de los organismos del 220, de los ministerios, el 26% era para ANEP. Si vamos al total del presupuesto, ¿sí? Lo que gasta la ANEP. De la torta general, digamos, de la torta grande, claro. El porcentaje que va para ANEP es... Ya te digo, de la torta grande, el porcentaje... 12, por ahí. Ya te lo vamos a hacer el cálculo, así no tocamos de oído. Porque históricamente, hay que decirlo también... Es 12%, andás bien, 11,6. 12% es el total que va para la ANEP. Históricamente, en el año 94 se reclamó el 27% del presupuesto para ANEP y UDELAR. Sí, ahí va. Y ahora está en el entorno del 16, si no me equivoco... o 17 entre ANEP y UDELAR. Por eso me llamó la atención cuando me dijiste 32, dije algo, no me daban los números con respecto a la cantidad. Estaba leyendo otra parte del presupuesto. Pero de todas maneras, ahora estamos en un 14,5 entre ANEP y UDELAR. Está en la mitad de lo que se reclamaba en el 94 para poner en la Constitución, que recuerdo en aquel momento un debate entre Astori y Mercader, Astori reclamando que se ponga el 27% y después fue ministro de Economía y no lo hizo, y Mercader diciendo que no era necesario ponerlo en la Constitución porque se iba a respetar, que era un compromiso asumido. Recuerdo en Canal 5 un debate. Ahí va, bueno, vamos a corregir entonces. La administración, la ANEP, son un 11%, casi un 12% del presupuesto, y la UDELAR es básicamente un 2,8, un 3% del presupuesto. Entre las dos suman un 14,5% del presupuesto, y la deuda está en el 9,5 casi, los intereses de la deuda. Ángeles me preguntaba la deuda. Bueno, la deuda, vos tenés varias cosas. Tenés, vos pagás intereses todos los años, ¿por qué? Porque y después se te van venciendo cosas. Pero ¿qué hace el Uruguay a medida que se van venciendo? Se va venciendo una deuda y saca una nueva, ¿no? Claro. Es como que, pues, si nosotros tenemos algún conocido que le llamamos, está bicicleteando la cosa. Exactamente. Se una, porque a veces la gente y va sacando aplica otra. Lo que le aplica a su vida al país. Entonces, y bueno, ¿y qué querés? Si pidieron plata, ahora hay que devolverla. Pero no se está devolviendo ninguna plata. No. Se está pagando interés. Se están pagando interés. Y la deuda y se cuando renueva se vence, continuamente. Ahí va. De acá hasta del 2020 al 2024, o sea, de lo que va este presupuesto, que son 5 años, ¿tá? Se va a emitir nueva deuda por unos 17.000 millones de dólares. De mucha acuerdo plata. A lo presupuestado. Puede pasar que sea más, porque si los cálculos no salen como están hechos, están hechos en un escenario del mejor del mundo, ¿sí? No está hecho en un escenario relativamente cauto, puede ser que sea mucho más que eso. Claro. ¿Entendés? Puede ser que termines emitiendo mucho más. Y te van a decir, pero eso es lo que viene pasando. No, yo me tomé la molestia de agarrar el presupuesto anterior y tomar el mismo cuadro y cuánto se proyectaba emitir de deuda, y eran 11.000 millones. O sea que es un 50% más. Si vos pasas de 11.000 millones que proyectabas emitir a 17.000, estás casi en una vez y media. Sí, sí. Y eso sigue creciendo. Y el endeudamiento, ya tenemos experiencia de que pasó eso. Es algo que pasó en los 90, ¿no? Íbamos creciendo la deuda, y en un momento no había nada. Y obviamente sí se usan las reservas para pagar a veces intereses. Vieron que a veces que ahí uno llega a un debate y te dice, no, las reservas no se pueden tocar. Sí. ¿Eh? Es la garantía para los que nos prestan. Seguro, las reservas. Pero ahí se está previsto y estuvo previsto el uso de reservas para el pago de intereses. O sea. Ahora, Luis, si se supone que uno se endeuda para poder cumplir con los roles del Estado, ¿no? Se supone que uno dice, bueno, necesito gastar tanta plata, no me da porque recaudo menos, entonces recurro a un crédito, ¿no? A un préstamo. ¿Por qué no se usan las reservas que no tienen interés, porque es plata que vos tenés depositada en un lugar, para pagar esas cuentas que tenés que pagar, en vez de pedir un préstamo que después terminás recurriendo a las reservas para pagar los intereses también? Eso porque para mi gusto, o sea, como que tengas un ahorro en tu casa y en vez de recurrir al ahorro vas a un banco y pedís un préstamo, pero después terminás recurriendo al ahorro para pagar el préstamo. Porque es como un sistema, está todo hecho por quienes dominan la parte financiera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el argumento? Yo te voy a decir el argumento que te van a usar. Te van a decir, pero si vos bajás, pensás usar tus reservas, tenés menos reserva, y yo y los quienes te prestan van a pensar que vos tenés menos capacidad de pago. Entonces te van a cobrar más intereses. Es todo una... Pero después la terminás usando, ¿entendés? Claro. Es todo un discurso para que te lleve a que la... A que uses el sistema financiero. A que uses el sistema financiero y estés enganchado siempre de la misma manera. Y, de hecho, después te vienen y te dicen, no, pues las calificadoras opinan que nosotros somos muy buenas. Las calificadoras pueden tener una opinión de Uruguay muy por encima, por más que vean todas las cuentas. Es alguien que viene, está un tiempo, revisa algo, verá lo que le quieren mostrar. Y en el fondo... Lo que califica es que pagamos. Lo que califica, entonces te dan una calificación y supuestamente en base a eso es lo que te cobran. Pero en el fondo lo que te cobran está condicionado por otras cosas que vos no dominás. Mañana, otra cosa que yo quería decir. Hoy estamos en este escenario de tasas mundiales bajas. Si nosotros seguimos haciendo esta ruleta y las tasas suben, que pueden subir, porque han subido en otras épocas, y nos agarra con el agua al cuello y las tasas suben, ¿qué haces? O sea, estás corriendo un riesgo grande. Entonces, cuando corras este riesgo, te van a decir, no, fíjate, qué mal ligamos. Mirá que nos subieron las tasas. Y no, puede haber pasado. Está dentro del abanico de opciones que pueden pasar. Y te pasó. Entonces, si no, estamos blindados. No, no estás blindado. Si todos los años tenés que emitir para poder pagar lo que debes. Hacemos otra pausa. Están anunciando que el ministro de Trabajo va para Colonia. Ahora, a las 10 de la mañana, va a visitar la planta de Montes del Plata. Y después va a visitar la oficina de trabajo de Colonia. Está al otro día Monte del Plata, oficina de trabajo en Colonia. Y hasta ahí llega. El tema del trabajo en Uruguay está complicadísimo. Dice Cecilia, buen día, abrazo al imprescindible Freda. ¿Qué opina? Parece difícil tener un repunte de un año a año cuando desde hace décadas los gobiernos han dado la espalda al pequeño y mediano productor, tambero, comerciante, que es quien hace a la reactivación real de un país, y ha entregado nuestro patrimonio de AFE, ahora lentamente el de ANCAP, a manos privadas extranjeras. Nuestro tren podría haber reactivado la salida de producción, estimulado el turismo interno y abaratado la conexión del país todo. Manda saludos, Cecilia. Y Eduardo dice, buen día, con el agua que pasó, se privatizó, hubo plebiscito. Eduardo dice, de Joaquín Suárez ahora, está en Joaquín Suárez. Bueno, hay algo que dijo Freda en la tanda que no quiero que lo diga al aire, una comparación que me parece que ayuda mucho a entender el tema de la deuda y los intereses, comparado con pagar el alquiler y no, tener lo casa, que estábamos, no. Lo que estábamos hablando más distendidamente en el corte era que vos en estos 5 años vas a pagar de intereses 7.500 millones de dólares. ¿Ah? Entonces, y lo que se vence deuda, vas volviendo a emitir nueva deuda, incluso más porque tenés un déficit fiscal. Entonces, lo que estás haciendo es, se vence deuda y renovás y amplías el capital que debes. Claro. Entonces, básicamente, quien te prestó en algún momento, lo que te está cobrando es un alquiler de la plata. Entonces, lo que estás pagando es un alquiler. Pero después dijimos, no, ni siquiera un alquiler, porque si vos alquilás tu casa, dentro de tu casa vos tomás algunas decisiones. Sí. Por tu propia voluntad, salvo que no sean cumpleaños, si querés. Sí, ahí va. Salvo que no sean estructurales. Pero en este caso, son organismos que te cuestionan hasta la cantidad de funcionarios, te cuestionan. Dicen de qué color tenés que pintar las paredes. Te dicen todo. Entonces después dijimos, no, es que estás viviendo como una especie de pensión. Entonces, si querés tener un perro no podés. Entonces estábamos tratando de decir, bueno, limitás un poco tu poder de decisión y tu margen para tomar decisiones. Sí. No podés manejarte libremente. O sea, si tú, hoy por hoy, hay una reforma de la seguridad social que se tiene que hacer. Y se tiene que hacer porque sencillamente no puede ser que en todos los países de América se esté discutiendo lo mismo al mismo momento. Exactamente. Porque América no tiene la conexión que de repente tiene la Unión Europea, ¿entendés? No. Entonces, hay alguien desde fuera que está intentando imponer determinadas reformas estructurales. Y para imponer esas determinadas reformas estructurales, tenés que tener una dependencia económica de esos sectores. Y si no... Y si no, te cortan el chorro. Cuando vayas a emitir nuevamente, se te va a complicar. ¿Y si te cortan el chorro, qué pasa? Y para mí... Para este sistema, para esta forma de gobernar, para esta forma de entender la economía, si los organismos de crédito, si las primeras calificadoras, ¿no? El proceso supongo será así. Sí. Las calificadoras te empiezan a bajar la nota. Los organismos de crédito te empiezan a decir, bueno, no sé si prestarte. ¿Qué termina pasando? Lo que dicen los libros es básicamente vos... No cumplís algunas cosas, te van a subir la nota, te van a cambiar la nota las calificadoras, te va a costar más endeudarte. Cuando te cueste más endeudarte, vas a tener que pagar más de intereses. Posiblemente algunas cosas tengas que renegociar. Y ahí vas a ir como entrando en un problemas de pago. Y ahí vas a tener determinados problemas para ir... Para llevar adelante tu plan económico. Y es tan dramático eso, digo, pensando en Argentina, por ejemplo, que una vez dijo, señores, ¿saben qué? No puedo pagar. Default. Y eso lo que te hace, te saca del circuito financiero internacional, básicamente. Pero tampoco tenés que... O sea, vos se pueden renegociar cosas, porque de hecho hay un montón de países que lo han hecho. Se pueden renegociar cosas y tener un plan económico adecuado y bueno, y plantarte desde un punto de que vos ir pagando lo que vos podés para ir generando adecuadamente tu economía, y o sea, perfectamente vos podés reperfilar toda la situación, toda tu deuda financiera sin necesidad de tener miedo, por decirlo de alguna manera. En la vida de la gente, del ser humano, cuando uno no puede pagar una deuda, te mandan al clearing, digamos, y después se te dificulta para pedir otro préstamo. Pero la gente, si tiene un trabajo y sigue con su vida pagando las cosas imprescindibles, digamos, que las puede pagar en efectivo o lo que sea, y más o menos se la va arreglando. Capaz que no puede sacar una tarjeta de crédito, capaz que... En el caso de los países, ¿cómo funciona eso? ¿Te ahogan tanto que llega un momento donde tenés que pagar sí o sí? ¿O vos la podés ir piloteando y tratando de ir refinanciando? No, a ver, se puede generar un... Primero que nada, no tenés por qué siempre recurrir a los multilaterales. Podés tratar de... Primero, Uruguay es un país chico, ¿no? O sea que el capital que puedes necesitar Uruguay para lo que el capital disponible en el mundo es ínfimo. O sea, no estamos hablando... No es la misma situación que Argentina, que es un país de otro porte. Entonces, perfectamente Uruguay puede buscar financiamiento en sectores, porque también en el mundo hay otro tipo de capitalismo un poco menos salvaje del que estamos... sumergido nosotros. O sea, perfectamente se puede hacer de acá a algunos años, perfilar una deuda, tener las cuentas equilibradas, invertir en lo que hay que invertir, hacer las reformas que el país entiende necesario para convertirse en un país más productivo, más cercano a la gente, con más inversión social, ¿sí? Y ir desde otra manera y no tomando decisiones desde el punto de vista de quien te presta la plata, porque quien te presta la plata no le interesa si vos tenés mejor tecnología aplicada al trabajo, o si vos mejoraste tus carreras universitarias, o si tenés un mejor sistema de salud. Lo que le interesa es sacame las cosas que donde estás gastando plata para poder cobrar mi tajada. De esta torta yo quiero lo mío. Entonces obviamente que se está tomando la decisión desde un punto de vista financiero, y vos tenés que tomar las decisiones desde un punto de vista económico, ¿sí? Y con una cierta política económica, siempre y cuando vos más o menos tengas unas cuentas equilibradas, porque tampoco podés gastar todo lo que no tenés, porque a la largo plazo no camina eso. Entonces yo creo que hay muchas salidas independientemente de esta. Y hay una cuestión de orden también, de la torta, quién la reparte y a quién le toca el primer pedazo, el que tiene la frutillita y todo eso arriba. Y no, para mí lo que no está funcionando muy bien es el tema de cómo se discute el presupuesto y cómo se analiza en qué se gasta, ¿no? Porque para mi gusto siempre se discute sobre los mismos sectores de la sociedad. Por ejemplo, sobre las relaciones exteriores, el presupuesto en relaciones exteriores, yo en mi vida escuché hablar en Uruguay de que cómo gastamos y en qué gastamos en relaciones exteriores, ¿sí? O sea, estamos gastando, es un ministerio, ¿sí? Un ministerio en el cual jamás se habla cuál es su funcionamiento o cuál es en qué se invierte. ¿Dónde va la plata esa? Entonces estamos hablando de un ministerio que gastás el 5% de tu, yo traje un ejemplo para decir, de esto nunca se habla. Un 5% del presupuesto va a relaciones exteriores. Yo nunca escuché si es poco o mucho, pero pasan los gobiernos. El achique del Estado por ahí. Y eso no. Va. No, y el achique del Estado. Entonces dije, bueno, vamos a ver, ¿dónde se podría arreglar? Vamos a agarrar uno a relaciones exteriores, uno que nunca se habla, ¿no? Entonces es un ministerio donde básicamente tiene una parte importante de su presupuesto, ¿sí? Que está destinado a gasto de el presupuesto lo puedes separar en remuneraciones, gasto de funcionamiento e inversiones, ¿sí? Entonces en relaciones exteriores vos tenés unos 90 millones vos gastás al año, por año, en relaciones exteriores. Está en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Gastás por otros lados, otros ministerios también hacen funciones de política exterior. Entonces eso te implica que por mes vos estás gastando unos 7 millones y medio de dólares, que si lo llevas a día, que eso la gente le... 250 mil dólares por día estás gastando en relaciones exteriores. Bueno, ¿no se podría ahorrar ahí? Sí, en gasto de funcionamiento tenemos un montón. Si ahorráramos un 30%, tirando una cuenta fácil, podríamos ahorrar un 8%, ya que queremos recortar un 8% en viáticos fuera del país. Hay gastos confidenciales entre el presupuesto, la gente no sabe que hay partidas presupuestales que son gastos confidenciales. Hay, autorizamos eso y en defensa a partidas en las cuales la ciudadanía no sabe. Yo la verdad no sé si estoy de acuerdo con eso. ¿Y si no sabes qué? Claro. Gastos confidenciales. Pero además en qué área, ¿no? En las relaciones exteriores. Y en defensa. Gastos confidenciales. Hay gastos confidenciales, está puesto total. Está actualmente en el presupuesto. Gasto de etiqueta. ¿Sí? Tenemos presupuesto, gasto de etiqueta, ayuda a vivienda. Habría que ver cuánto gastamos en gastos de etiqueta, porque le piden a los trabajadores que se ajusten el cinturón. Gente que gana 20 mil pesos le piden, no, tiene que bajar un poco porque no da las cuentas no dan, y gastamos en gastos de etiqueta. Ahí va, gastos de etiqueta, ayuda a vivienda en relaciones exteriores de la Dirección General de Comercio. Y sí, esto es por eso, nosotros tenemos un bolsón de cosas que tiramos para adentro y hay cosas que nunca se van a tapa cerrada porque nadie las quiere abrir. Entonces, ese tipo de cosas están dentro del presupuesto, ¿sí? Lo mismo en el defensa, o sea, haciendo un 30% de ahorro en eso, podríamos ahorrar unos 8 millones de dólares perfectamente, o que nos expliquen bien en qué son esas cosas. Yo hoy lo que traje algunas cosas para que la gente vea que dentro del presupuesto hay cosas que nunca se hablan. Por ejemplo, dentro del Ministerio de Defensa, ¿sí? El Ministerio de Defensa tiene inmuebles contratados fuera del país. No, el Ministerio de Defensa, inmuebles contratados. Sí, hay rubro de eso, ¿sí? Hay gastos confidenciales, hay gastos en el exterior, ¿sí? Hay una partida importante de viáticos dentro del Ministerio de Defensa. Obviamente yo imagino que el soldado raso no va a cobrar viático, me imagino. No creo. ¿No? No, y hasta si no sos de carrera no cobrarás viáticos. Y bueno, ahí tenés un gasto de funcionamiento. Por año tenés 93 millones de dólares en el Ministerio de Defensa. Si haces algún ahorro en todas esas partidas que son raras, puedes llegar a unos 20, 25 millones de ahorro en el Ministerio de Defensa, y no te van a decir que es la tropa, no te van a decir que es la parte de salud, ¿sí? Yo te estoy diciendo en ahorrar en cosas que relativamente me parece un poco, me parece que un país como el Uruguay, con cierto grado de pobreza, con algunas cosas, no puede tener ese tipo de cosas, o por lo menos tendríamos que saber todo en qué se gastan. Me parece que no está bueno que en un país donde hay tantas desigualdades tengamos inmuebles arrendados por el mundo, sin saber el resultado que nos da. Capaz que tenemos un inmueble en Nueva York y concreta, logra traer tecnología médica, logra acercar médicos, logra acercar docentes, logra posicionarse de otra manera frente al mundo, capaz que nos recontra sirve, pero capaz que esos inmuebles no están teniendo un funcionamiento tan adecuado. ¿Y no será mejor comprarlo los inmuebles? Porque ¿para qué vamos a seguir gastando? Ahora se están vendiendo un montón. ¿Sí? Ahora se están vendiendo muchas cosas. Sí, entonces, por eso mismo hay un montón de cosas que, obviamente, que yo me pongo al otro lado de la radio, vos estás hablando de cosas que no mueven el presupuesto. Sí, no, no son cosas que muevan y vayan a cambiar el presupuesto. Pero te habla un poco de que cuando vas a ahorrar, siempre vos precisás 5 millones para mejorar el piso 3 de clínica y nunca hay, y no hay, presentás una propuesta y no presentás la sí. fuente de financiamiento, etcétera, etcétera. El hospital de clínica, supuestamente con 100 millones de dólares, se reparaba todo. Sí. Vos decís, en el presupuesto eso no significa. Ahora, capaz que si empezás a escarbar, hay 100 millones de dólares. Y sí, que sacás esto durante 4 o 5 años y por lo menos ya pegás un empujón a clínica. Yo por suerte nací frente a clínica. De que yo nací, está para arreglarse clínica. Seguro. Tengo algún añito. O algún presidente que lo vamos a hacer una última pausa. Bueno, mientras acá se sigue tirando pálidas contra la economía, el presupuesto y todo eso, la revista Global Markets distinguió a la unidad de gestión de deuda del Ministerio de Economía y Finanzas como la mejor oficina de deuda pública de Latinoamérica en este año 2020. Por las dudas les digo que la misma revista, hace un par de años nomás, distinguió a Danilo Astori con el premio al mejor ministro de Economía y Finanzas de América Latina. Que en aquel momento salieron a decir, pero ¿quién la conoce a Global Markets? Y dijeron, ¿cómo que no? Es prestigiosa. Bueno, así como saludó y premió a Astori, ahora premia a la oficina de deuda, que no está Astori. Se supone que es la oposición que está en la oficina de deuda. ¿Querés que haga un comentario de eso? No, pero no es... A ver, eso. ¿Premia porque defendés a quién? Pero fuera de eso es... Nosotros tenemos que ir fuera de lo que es los premios que te puedan dar o no. Que está, que obviamente es, para mí es sano que existan para quienes analizan la economía o las revistas de economía, etcétera. Yo quisiera ver si como ciudadano, como gente de acá del Uruguay, nos parece que está bien que sigamos aumentando la deuda. ¿Está? Fuera de los personalismos, ¿no? Porque Astori cumplió una función, bueno, le tocará a otro, lo mismo la unidad de gestión de deuda, y capaz que si la pones, si me pongo en abogado del diablo, bueno, ellos gestionan la deuda que alguien contrae. Claro. Entonces capaz que lo hacen bien, lo hacen mal, cumplen bien, presentan buenos reportes, se comunican bien con quien toma la deuda. O sea, es no usar esa información para decir, mirá, son los CRA y somos los mejores tomando deuda, sí. ni Astori es un... Me parece que eso es más de como de un análisis más de futbolístico que otra cosa. Sí. A mí me parece que yo no le veo en el largo plazo que sea bueno el nivel de endeudamiento que está tomando el Uruguay. No me parece adecuado que sigamos tomando endeudamiento y renovando una deuda en un escenario de tasas bajas. ¿Por qué? Porque es como que nos estamos endulzando, corriendo un riesgo más de la cuenta. Y obviamente las cosas cambian. Cuando suban las tasas, se nos va a complicar el partido y nos va a encontrar apretados. Porque nos va a encontrar con una deuda alta. Si no se encuentra con un nivel de endeudamiento bajo y tasas altas, es otro el cantar. Entonces, me parece que va por ahí. Entonces, estamos como si continuamente en la sociedad queriendo resumir todo en tres frases, en dos cosas, en un premio, en un galardón. ¿Y por qué llegamos a este lugar? ¿Y hacia qué, cuál vamos? Siempre con Diego yo le digo las tendencias, ¿no? Ayer me acordaba el tema de la tendencia con el coronavirus. Es mirar la serie del coronavirus. Viene subiendo. Si vos ves, capaz que baja, pero si vos ves los últimos datos, los últimos, va subiendo la tasa de enfermo. Un día va de 32, otro día 20, otro día 25, otro día 10, otro día 50. Y vos vas viendo que hay una cierta tendencia. Entonces, ¿cuál es la con la deuda? Está subiendo la deuda. Está subiendo la tendencia. Por más que un mes baje, general va subiendo. Ahí va. Entonces, si yo subo 3 kilos, bajo 1, subo 4, bajo 2, a la larga estoy engordando. Sí. ¿Entendés? Entonces, lo que estamos viendo es una tendencia creciente de la deuda. Estamos viendo una tendencia creciente de la deuda y nos están diciendo, las tasas son bajas y la economía va a crecer. Yo me hago la pregunta. ¿Y si las tasas son altas y la economía cae? Ya estamos creciendo, o sea, me suben la tasa, lo que yo hago es cada vez menos, lo que yo produzco cada vez menos, mi escenario va a ser complicado. Entonces, ¿voy a esperar a que este escenario esté complicado para hacer algo? ¿O voy a esperar que el escenario sea complicado para para poder preocuparme o poder ponerlo arriba de la mesa? No, tengo que hablarlo ahora, que es el momento. Y no veo que nadie esté preocupado por el nivel de deuda que está tomando el Uruguay. Uh-huh. Y eso creo que lo mismo con el tema del tema combustible, etcétera. Se están haciendo cambios importantes, que vamos a esperar que esos cambios empiecen a repercutir fuerte para analizarlo. Las mismas las reformas estructurales, hace como un año y algo están hablando de un par de reformas fuertes y no ves un programa de televisión, no ves dos personas que se piensen distintos sentados delante de una mesa, no ves un debate académico importante. Me parece como que hay cierta, estamos dormidos, me parece. Entonces Es de esperar que este escenario que se plantea por parte del gobierno de prosperidad casi niveles paradisíacos para a partir del año 2022, sobre todo, se revierta en el corto plazo, digamos, que se le eche la culpa a la pandemia o que se le eche la culpa a algún otro escenario en el corto plazo, o hay que esperar al 2022 para confirmar si estuvieron bien o no los números que hizo el Ministerio de Economía. A mí me parece que por ahora la pandemia lo que te puso es como un poco de niebla en el camino, ¿no? ¿Sí? Todavía vos no sabés qué es de la pandemia y qué es de la economía real. Y te va a costar como un año empezar a ver eso. A mi gusto, me parece que este gobierno está apostando, y eso es su intuición, ¿tá? Este gobierno está apostando a controlar el presupuesto, pero con armas más del corte administrativo. Te va a dar un presupuesto, estamos teniendo un presupuesto muy similar al anterior, etcétera, pero cuando vayas a gastar, te va a aplicar una lógica que se aplicaba mucho el gobierno de Valle, donde hay gente que participó de ese gobierno que te postergaba los gastos, no te habilitaba los créditos, cuando te habilitaba los créditos, demoraba en pagarle a los proveedores. Sí. Era una forma, ¿cómo decir? Para presupuestar, de tener frenado lo que uno gasta. ¿Tá? Y de hecho hay algún artículo ahí en el presupuesto que está cuestionado, de que se pueden modificar partidas presupuestales, etcétera, que está cuestionado por la constitucionalidad o no. Uh-huh. De ese artículo. Entonces, yo creo que de acá aún el crecimiento es muy difícil, lograr ese crecimiento es muy difícil, tienen que pasar cosas que no dependen solo del Uruguay, dependen de fuera, que tu precio de lo que vos vendés se vaya muy para arriba, ¿tá? Y te ingrese una cantidad importante de divisas y que se fomente la parte la primaria, que es lo que está apostando el gobierno, pero la veo complicada. Yo veo un escenario complicado. No sé, no te digo un escenario de crisis, etcétera, pero no veo un escenario de cómo se espera que todo vaya para arriba. Bueno, hay un mensaje por acá que está llegando de parte de Horacio, que es un audio. Buenos días, compañeros. Sí, si se podrá achicar el Estado en muchas cosas que son obsoletas, que no sirven para nada. Por ejemplo, en agregados culturales que tenemos por todo el mundo, algunas embajadas en algunos países. Acá Antel, además de la Torre de las Comunicaciones, alquila inmuebles. ¿Y cuánto sale? ¿O a cuánto se alquiló en la Ciudad Vieja un inmueble para el Ministerio de Minería? Se había alquilado, si mal no recuerdo, en 500.000 pesos mensuales. ¿Cuánto se está pagando ahora? ¿No se puede comprar un inmueble en vez de pagar alquiler? Abrazo para todos, gracias. Y además debe haber edificios públicos a rolete que se podrían usar para esto. Jimena dice: no a la deuda, no a Astori, no al Frente Amplio, por un país soberano, arriba a los que luchan, dice Jimena. Muy bien. Y Gabriel de Canelones: buenos días. El Ministerio de Relaciones Exteriores gasta fortunas en gastos discrecionales. Acuérdense del tema de valija diplomática. ¿Sigue funcionando la valija diplomática, no? Sí, sí, creo que no se sacó nunca. Pusieron rueditas. Sí. Ahora tiene rueditas. Con rueditas, valija nueva. Bueno, gracias, Luis. Bueno, gracias a ustedes.